2. El disléxico. El primer día de curso en clase de matemáticas, el nuevo Bernardo confundió un 4 con una A y un 3 con una E. A la tercera que metió la pata, toda la clase, menos Hugo, estalló de carcajada. Bernardo se puso tan verde, azul o violeta como Hugo, aunque sin necesidad de dejar de respirar. ¿Qué pasa contigo?, se enfadó el señor Rodolfo, el profesor que era más duro que un hueso de Diplodocus. Es que... ¿Qué? Pegó su nariz a la de Bernardo. Vamos, di algo. Es que soy disléxico, balbuceó el niño.